Doy la bienvenida a Inversión para Humanos, el podcast en el que hablo de finanzas, de inversión, de economía, del money money, de la gestión del cash, de tus ahorros y tus dineros. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Borja Rubí, con Bacon y asesor financiero independiente registrado en la CNMV y en el Banco de España para, precisamente esto, asesorar a familias, ahorradores, inversores, empresas y cualquier persona que tenga dudas sobre sus inversiones, que quiera un plan financiero, que necesite saber cómo tiene que ahorrar, que tenga una empresa, que sea emprendedor o emprendedora, que necesite ayuda en la gestión de esas finanzas, de esa empresa, y que necesite también quizá una segunda o tercera opinión honesta, transparente y fiable de aquello que le han vendido en su entidad financiera o aseguradora y no termina de encajarle. Te doy la bienvenida, muchas gracias por estar ahí al otro lado, muchas gracias por escuchar el podcast, por compartirlo con tus amigos, con tus colegas, con tus familiares y con tus compañeros de trabajo. Cada vez que compartes, a mí me viene genial porque cada vez llego a más gente, a más personas, más gente me sigue, más gente le gusta esto, más gente me conoce y, por supuesto, más clientes tengo, más personas contratan las consultorías individuales y más cuentas abro de asesoramiento por encima de los 300.000 euros. Así que muchas gracias, porque además me ayuda a posicionar cada vez mejor en todos los podcasters, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcasts. Cada vez que tú comentas, cada vez que tú le das a los tres puntitos, a la valoración, a las cinco estrellas o lo compartes por WhatsApp, este capítulo. Muchas gracias, de verdad, de corazón. ¿Dónde me puedes encontrar para saber de qué va todo esto y apuntarte a mi mail diario gratuito sobre finanzas? En borjarubí.com. Muy buenas. Aquí estamos un día más, un capítulo más. Hoy voy a resolver una nueva duda de un alumno de Jorge, en este caso de Nicolás, que me hace una pregunta muy técnica. Es decir, que me parece una pregunta de profesional ya para, bueno, para su edad y para lo que están viendo en clase, pero creo que además es muy necesaria porque no todo el mundo la entiende ni la sabe responder en España. De hecho, creo que es importantísimo conocer la respuesta y también la pregunta. Me parece que viene muy bien a cada uno de nosotros que estamos escuchando y que estamos viviendo a día de hoy, porque a ti, al igual que a mí y al igual que a los políticos o a los directivos del Banco Central Europeo o a cualquier persona, tenga dinero o no tenga dinero, le está afectando la inflación. Le está afectando ir a la compra y con el billete de 50 euros que tiene en la mano comprar muchas menos cosas. Esto implica que el dinero cada vez vale menos. Es decir, si hay inflación, que es lo que se conoce como la, o lo que a mí me gusta denominar la pérdida que no duele, pues en el caso de que haya inflación, con el mismo dinero puedes comprar cada vez menos cosas. Es decir, esa cantidad de billetitos te da para comprar cada vez menos. Tu poder adquisitivo se reduce. ¿Qué pasa? Y además traducido al mercado español, al mercado laboral español, que si tú sigues cobrando lo mismo, tu salario se mantiene fijo y sigues cobrando todos los años lo mismo, si la inflación sube un 2, un 3, un 5, un 8, un 10 y tú sigues cobrando igual, al final podrás comprar cada vez menos. Serás cada vez más pobre. Lo que ganas por tu trabajo te dará para menos. Y claro, no vas a llegar a fin de mes. Con lo cual eso puede ser un problema si es que los países no se ajustan los salarios al IPC o a la inflación. Yo cuando vivía en Andorra, todos los años el 1 de enero se subían los precios acorde a lo que marcaba el gobierno, un 2, un 3, lo que tocase. La barra de pan, el billete de autobús urbano, valía ese, a partir de ese mismo día un poco más, pero también tu sueldo se ajustaba a esa subida de IPC y tú ganabas un poco más, con lo cual no perdías poder adquisitivo, que es lo que hoy nos está pasando a todos en España, que somos cada vez más pobres y a la vez podemos comprar cada vez menos cosas. ¡Cuéntame! Hola Borja, soy Nicolás. Estudio segundo de bachillerato en el IES Castilla de Soria y mi pregunta es la siguiente. Recientemente, el Banco Central Europeo ha tomado la medida de subir los tipos de interés para controlar la inflación, pero subir los tipos de interés incide negativamente en los préstamos e hipotecas y a la gente le afecta para mal. ¿Habría otro método para controlar el IPC sin ese efecto? Muchas gracias. Pues mira, siento decirte que obviamente no. El Banco Central Europeo no tiene más mecanismos, ni el Banco Central Europeo ni tampoco la Reserva Federal Americana no tienen más mecanismos de política monetaria, que es como se llama, para poder controlar la inflación más allá que subiendo o bajando los tipos, ¿no? Venimos de una época en la cual estábamos en tipos cero, tipos muy bajos, porque la economía estaba muy deprimida y lo que querían era que hubiera más actividad, que hubiera más movimiento, más inversión, tanto privada como de los hogares, y más gasto, y más impuestos, y más crecimiento, ¿no? Entonces lo que hacían era bajar los tipos al mínimo, casi tipos cero, por eso los depósitos no pagaban nada y por eso las hipotecas estaban tan baratas, pero ahora, derivado de la crisis de Ucrania, de la guerra, mejor dicho, de Ucrania, derivado de la crisis de los microchips, de incluso de la subida al alza de la energía, de la luz, del petróleo, incluso de la escasez de muchos productos, como por ejemplo pueden ser el grano, como pueden ser muchos cereales, pues todo esto ha provocado que los precios hayan ido incrementándose de manera gradual y de manera progresiva hasta llegar a inflaciones en España cerca del 10. Con lo cual, el Banco Central Europeo, la única opción que tiene es subir los tipos. ¿Para qué? Para intentar frenar lo que al otro lado se está descontrolando, que es la inflación. Piensa que el Banco Central Europeo quiere una inflación media del 2. Bueno, pues el dato de abril ya estaba en el 4. ¿Ha conseguido el Banco Central Europeo y la Reserva Federal Americana, han conseguido reducir la inflación? Sí. Han tardado un tiempo, porque esto no es instantáneo, esto no son unos automáticos que subes y bajas la luz, no, esto lleva un tiempo ese ajuste, pero es cierto que la inflación todavía sigue bastante alta, o sigue por encima de lo que quiere el Banco Central Europeo, pero como se ha ido moderando y ha ido bajando, pues el Banco Central Europeo y la Reserva Federal ya han dicho, oye, vamos a moderar las subidas de tipos, vamos a ir reduciendo esas subidas de tipos a la espera de ver cómo se comporta la inflación. Claro, si como bien dices, si subes los tipos para controlar la inflación, también fastidias en este caso a aquellos que tenemos una hipoteca porque los tipos están más altos, con lo cual tendremos que pagar más por nuestras deudas. Sin embargo, aquel que tiene dinero que puede adquirir, comprar o invertir en un depósito, debería de pagarle cada vez más tipo de interés. Pero la realidad hoy es que los bancos no están entrando en esta guerra de los depósitos y no están pagando lo mismo que estaban pagando antes. Es decir, no estamos llegando a ese nivel de un 4 o un 5% sin riesgo, entre comillas, que pagaban los depósitos hace unos años, ¿no? Y relacionado con esto, vamos a hablar hoy de un fenómeno que me llamó muchísimo la atención, que fue las colas en el Banco de España para comprar letras del Tesoro. Y digo, hostias, pero escucha, las letras del Tesoro, el activo financiero más aburrido y simple que existe. Y me dices que hay colas en el Banco de España. Pero escucha, ¿estamos locos o qué pasa aquí? Bueno, lo primero de todo es decirte qué es una letra del Tesoro. Una letra del Tesoro es lo siguiente. Tú coges tu dinero, generalmente 1.000 euros, como mínimo, vas al Banco Central Español, Banco de España en este caso, o a tu entidad financiera o a tu broker y dices, quiero comprar letras del Tesoro, te traigo mi pasta. Bien. Tú cuando compras letras del Tesoro, estás comprando un activo financiero de renta fija a corto plazo, que se emite al descuento o a premio. Al descuento quiere decir que tú hoy, en vez de pagar 1.000 euros por la letra, vas a pagar, imagínate, 950. Y dentro de un año, porque generalmente son a corto plazo, dentro de un año, en vez de devolverte el Tesoro Español los 950 euros, te va a devolver 1.000. Es decir, te devuelve más de lo que tú has puesto. Ahí está la rentabilidad. Es decir, la rentabilidad no viene en forma de interés explícito, no viene en forma de cupón, no viene en forma de dividendo, sino que viene en lo que se denomina rentabilidad implícita o cupón implícito o interés implícito. Es decir, eso ya viene dentro de lo que te van a devolver. Te devuelven más de lo que pusiste. Ese es el único detalle que tienen. Claro, entonces, ¿por qué la gente ahora está tan emocionada y tan flipada con las letras del Tesoro Español? Bueno, pues porque están dando en la última, o sea, han dado un tipo de interés altísimo, histórico, que es el 3%. Bien, un 3%, teniendo en cuenta que al otro lado tenemos más de 1.000 millones de euros bajo, más de 1 billón de euros en cuentas y depósitos al 0%, es decir, que no están dando nada al español, pues claro, dicen, hostias, invierto en mi país, invierto en el Tesoro Español, a un año me dan un 3%, creen ellos que sin riesgo, pues genial, ahora mismo voy a manos llenas. ¿Por qué? Porque al otro lado tengo, primero, una falta de educación financiera enorme, no sé qué puedo hacer con mi dinero, no sé a dónde acudir, no sé quién me puede asesorar, no sé lo que son fondos de inversión y me suena muy mal, me suena a riesgo y creo que lo voy a perder todo. No me hables de acciones y no me hables de absolutamente nada, porque yo toda mi vida invertí en ladrillo e invertí en depósitos. Con lo cual, cuando hay algo que además sale por la tele, en los medios escritos, en la prensa, en la televisión, en la radio, hablando de la histórica rentabilidad de las letras del tesoro, de las colas de la gente, ¿qué piensa el inversor que está al otro lado, o el ahorrador, que tiene en el banco lo que sea? Dice, hostias, a ver si voy a ser yo el tonto, que se está perdiendo algo ahí fuera. A ver si voy a ser yo el que está yendo a trabajar en vez de pedir el día de vacaciones para ir a comprar letras del tesoro. No, no, mañana mismo voy y compro todo lo que puedan letras del tesoro. Entonces, esto es un problema gordísimo. ¿Por qué? Porque la gente piensa que eso es seguro al 100%, que yo voy, pongo 950 y me devuelven 1000. Esto es renta fija, señores, es renta fija a corto plazo. ¿Esto es seguro? Igual de seguro que un bono de España, o quizá menos seguro que un bono o una letra del mercado americano o del mercado suizo, o, bueno, suizo, sí, suizo o alemán. Entonces, lo de seguro en inversión, seguro, cuidado. Porque yo ya he visto fondos de renta fija caer a doble dígito. A doble dígito quiere decir menos 10, menos 15, menos 18. O sea que lo de que la renta fija y es segura, nanay de la China. No digo que las letras del Tesoro de España no lo sean, pero que tienes que tener cuidado porque eso se mueve, porque eso cotiza, porque de aquí a un año puede pasar de todo y puedes querer vender todas tus letras igual que el resto de personas pueden querer vender todas sus letras. Puede haber un exceso de ventas en el mercado y puede ser que eso modifique un poco los precios de cotización porque las letras y los bonos de renta fija cotizan igual que cotiza la bolsa. Entonces, claro, Borja, ¿tú crees que esto tiene riesgo? Tiene riesgo, pero poco, cierto, sí, poco riesgo. ¿Crees que está bien un 3%? Ostras, un 3%, yo confío en España, sé y creo y espero que España no vaya a quebrar de aquí a un año, principalmente porque está Europa detrás. Con lo cual, me parece, bueno, pues me parece algo atractivo, ¿no? Me parece atractivo. Ahora bien, hay un punto importantísimo. No estás diversificando. No estás poniendo los huevos en diferentes cestas, sino todas en la misma. Todas en la misma. Estás escuchando Inversión para Humanos, tu podcast de inversión patrocinado por borjarubí.com. Y esto es un problema. Es un problema porque, aunque estemos ante la mayor rentabilidad histórica de las letras del Tesoro en España desde 1987, estamos teniendo un problema muy heavy y es que no estás diversificando. Estás invirtiendo todos los huevos en la misma cesta. Y muchos de vosotros y muchos españoles piensan, oye, ¿y si los 80.000 euros que tengo los compro en letras? Y hacen el cuento de la vieja. El 3% de 80.000, 2.400. Me voy de vacaciones a Benidorm el año que viene. Solo tengo que esperar un año. Hostias, vale, ojito, si tu patrimonio son 8 millones de euros, bueno, pues 80.000, bueno, oye, pues vale, pero si tu patrimonio son 80.000 y quieres invertir 80.000 en letras del tesoro, oye, Manolín, olvídate, macho, no, error, error garrafal. ¿Una parte de tu patrimonio? Sí. ¿Está mejor las letras del tesoro de España, la renta fija a corto plazo de España, que quizá la de Argentina? Pues seguro que sí, porque en renta fija hay lo que se denomina grados de inversión, hay ratings. Y entonces hay desde Investment Grade, que es la mayor calidad crediticia, como por ejemplo Alemania, Suecia, Finlandia, Noruega, bueno, son de altos, por así decirlo, alta seguridad en este caso, y quiere decir que pagan muy poco por su deuda, por su renta fija. Luego hay lo que se denomina High Yield, que traducido sería como bono basura. Luego hay, bueno, diferentes tipos de riesgo y en función del riesgo emisor, del riesgo del país o del riesgo de la empresa que emite la renta fija, el bono, por ejemplo, o el pagaré o la letra, pues en función del riesgo que tenga el país va a exigir un mayor o un menor, en este caso, tipo de interés, ¿no? Pero es importante que te quedes con esto. Letras del tesoro son a corto plazo y el interés va implícito. Te van a devolver más de lo que tú pagaste. Bien. O de que tú, lo que tú pagaste o desembolsaste al inicio de la compra. Y luego estarían los bonos a 5 y 10 años de empresas o de países, que aquí sí que sí tienes un cupón anual. Aquí te pagan un cupón todos los años. ¿Qué sucede? Que si a vencimiento, cuando vaya a vencer la letra del tesoro o cuando vaya a vencer el bono, a ti ese país, sea España, Argentina, Holanda, Alemania, o esa empresa, me lo invento, ArcelorMittal, El Corte Inglés, Apple, Walmart, no tiene ningún problema, sigue existiendo, no ha hecho ninguna quita y te puede devolver ese dinero, te lo va a devolver. Te va a devolver lo mismo que tú pusiste y te va a pagar un cupón todos los años. Pero claro, aquí entramos en varios riesgos. Riesgo país. Riesgo de que pase algo en el país, haya un corralito o hay una quita o hay una reestructuración o una quiebra. Riesgo entidad. Si estás comprando un bono de renta fija de una entidad o de una empresa, puede quebrar o puede tener algún problema, puede desaparecer por el medio y decirte a vencimiento que no te puede devolver el dinero o peor, que ha cancelado el cupón y no te puede pagar cupón. Entonces, luego hay riesgo de crédito, obviamente. Lo que te digo, riesgo de impago de esas propias emisiones de renta fija, con lo cual hay que ser muy selectivo y hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Yo soy más partidario de diversificar, de vehiculizar las compras de renta fija, sean letras, sean pagarés o sean bonos, a través de fondos de renta fija. ¿Por qué? Muy sencillo. Primero, porque no voy a meterme en gastos y comisiones del brokeraje de mi entidad financiera para comprar las letras. Segundo, porque son flexibles los fondos de inversión y puedo acceder a miles de fondos de inversión de renta fija de todos los mercados del mundo, renta fija a largo plazo, a corto plazo, emergente, high yield, de países, de empresas, de pagarés o de lo que toque. Y tercero, porque fiscalmente es mucho mejor invertir en fondos de inversión de renta fija que invertir en renta fija a pulmón, ¿vale? Luego hay otra cosa, también están los mínimos. Depende del mínimo que tenga el bono, en este caso, podrás comprar o no. Hay bonos de renta fija que lo normal se tengan de mínimo 50 o 100 mil euros y te compras uno. Sin embargo, tú puedes comprarte un fondo de renta fija que no tiene mínimo, desde 200 euros, que invierte una cartera, pues en este caso imagínate, de 15, 20, 30, 50 bonos, letras del tesoro y pagarés. Desde aquí, espero haberte aportado algo de valor, espero haberte ayudado. Si quieres saber qué fondos de inversión son interesantes, puedes contratar una consultoría o me puedes contactar a mí para que sea tu asesor financiero independiente. Y ya sabes que me encuentras en borjarubi.com todos los días en mi mail diario, en las redes sociales, en este podcast. Y como siempre, te agradezco muchísimo que estés al otro lado, que le digas a tu cuñado que este podcast mola la de Dios, que hay un tío de Oviedo que algo de finanzas y de inversión te está enseñando, o eso espero. Y como siempre, te mando un abrazo enorme desde el mejor lugar del mundo para vivir, que es la tierrina, que es el paraíso natural, que es el Principado de Asturias. Como siempre, como dice mi amigo Warren Buffett, ya lo sabes, que al final, cuando una partida de póker no sabes quién es el tonto, lo más probable es que el tonto seas tú. Te mando un abrazo enorme. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao.